Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá en su pequeño pedacito de planeta azul? Pues yo aquí, muy emocionada y muy contenta porque llegó la hora de leer El infinito en un junco, este libro de verdad que me encanta. Y vamos ya con el episodio 60. A ver qué nos cuenta el día de hoy la maravillosa, la increíble Irene Vallejo. Vamos para allá. Mallarmé, en el siglo XIX, escribió: La carne es triste y ay, he leído todos los libros. Probablemente el poeta aludía al tedio de una existencia saturada y marchita. Sin embargo, leídas desde los tiempos de Amazon y el Kindle, sus palabras nos recuerdan con ironía que la aspiración a conocer todos los libros es solo el sueño imposible de los bibliófilos más locos. La humanidad publica un libro cada medio minuto. Suponiendo un precio de 20 euros y un grosor de 2 centímetros, harían falta más de 20 millones de euros y unos 20 kilómetros de anaqueles para la ampliación anual de la biblioteca de Mallarmé. El catálogo de Calímaco fue el primer atlas completo de los libros conocidos. El continente cartografiado resultó ser enorme y los griegos se sintieron, por lo menos, tan sobrepasados como nosotros. Ninguna persona leería jamás la totalidad de los rollos guardados en la biblioteca de Alejandría. Nadie lo sabría todo. Cada vez más, el conocimiento de cada uno sería un archipiélago mínimo en el inconmensurable océano de su ignorancia. Nació entonces la ansiedad de seleccionar. ¿Qué leer, ver, hacer antes de que sea demasiado tarde? Por el mismo motivo, hoy seguimos obsesionados por las listas. Hace solo unos años, Peter Boxall publicó el enésimo listado de los libros, en este caso, 1001, como Las noches de Sherezada, que hay que leer antes de morir. En la actualidad, proliferan las selecciones de los discos que merece la pena escuchar, de las películas que conviene no perderse, o los lugares a los que deberíamos viajar. Internet es la gran lista de nuestros días, fragmentaria e infinitamente ramificada. Cualquier manual de autoayuda que se precie, encaminado a hacerte millonario, ayudarte a conquistar el éxito o redimirte de la obesidad, incorpora el consejo básico de hacer listas. Perseverarás en los propósitos inventariados y tu vida mejorará. Las enumeraciones tienen que ver con el orden como ansiolítico, es decir, con nuestro sistema defensivo para neutralizar la expansión del caos. También tienen que ver con la angustia, con el miedo, con el doloroso convencimiento de que tenemos los días contados. De ahí que tratemos de reducir las cosas que nos desbordan a 10, 50, 100 epígrafes. Al recorrer con la vista el desmesurado catálogo, sin duda los sabios de la gran biblioteca fueron infectados por el mismo virus invasor de las listas. ¿Cuáles eran los libros imprescindibles en cada género? ¿Qué narraciones? ¿Qué versos? ¿Qué ideas deberían llegar a las generaciones futuras? En la época de la reproducción manuscrita, la supervivencia de un libro antiguo exigía un enorme esfuerzo, porque el material se deterioraba y era necesario volver a copiarlo cada cierto tiempo. Estas copias sucesivas obligaban también a revisar la edición y comentarla para que el paso de los años no oscureciese su sentido. Los sabios de la biblioteca, con sus días contados, no podían garantizarles esa dedicación a todos los libros del catálogo. Era necesario elegir. Sus listas fueron, como la mayoría de las nuestras, un programa de trabajo. Pero además crearon un sistema de referencias que ha llegado hasta hoy. En El vértigo de las listas, Umberto Eco sostiene que las listas son en realidad el origen de la cultura, parte de la historia del arte y la literatura. Añade que en las enciclopedias y los diccionarios encontramos formas elaboradas de los listados. Y todos ellos, repertorios, bibliografías, índices, tablas, catálogos, diccionarios, hacen más comprensible el infinito. Los griegos tenían una palabra para los autores incluidos en las listas, encritentes, los que han superado la criba, los tamizados. La palabra elegida sugiere la metáfora rural del cedazo, que separa y distingue el grano de la paja. A una escala menor que la de nuestros tiempos, también en la antigüedad abundaban los listados de autores encritentes, a quienes era necesario leer antes de morir. Conocemos los títulos de unos manuales de época imperial que suenan tan actuales como las novedades contemporáneas. Conocer los libros de Telefo de Pérgamo, sobre la elección y adquisición de libros, de Herenio Filón, o El Bibliófilo, de Damófilo de Bitinia. Esos tratados encaminaban a los lectores en la elección de libros, señalando las obras esenciales. Algunas de aquellas listas antiguas han llegado hasta nosotros, y aunque presentan diferencias entre sí, las selecciones se actualizan constantemente, mantienen un trasfondo común. Después de rastrearlas y compararlas, creo que todas se remontan a los sabios de Alejandría y al catálogo de Calímaco. Y pienso que el sentido originario de aquellas selecciones fue concentrar esfuerzos para impedir que un puñado de libros maravillosos, los preferidos, se desvaneciesen en el olvido. Elegir es, de alguna forma, salvaguardar. Hoy seguimos elaborando listas de paisajes y monumentos, declarándolos patrimonio de la humanidad, para intentar protegerlos de las oleadas de destrucción. Alejandría es un punto de partida. Allí, el dinero de los reyes y el empeño de los estudiosos sostuvieron un gran trabajo de conservación y salvamento. Quizá por primera vez, los griegos entendieron que las frágiles palabras de los libros eran una herencia que sus hijos y los hijos de sus hijos necesitarían para explicar la vida. Que algo tan efímero, el dibujo de un soplo de aire, la vibración musical de nuestros pensamientos, tenía que ser preservado pensando en las generaciones futuras. Que las antiguas historias, leyendas, cuentos y poemas son testimonio de unas aspiraciones y de una forma de entender el mundo que se niega a morir. Creo que la gran originalidad de los sabios de la Biblioteca de Alejandría no tiene que ver con su amor por el pasado. Lo que los hizo visionarios fue entender que Antígona, Edipo y Medea, esos seres de tinta y papiro amenazados por el olvido, debían viajar a través de los siglos, que no se podía privar de ellos a millones de personas todavía por nacer, que inspirarían nuestras rebeldías, que nos recordarían lo dolorosas que pueden ser ciertas verdades, que revelarían nuestros pliegues más oscuros, que nos abofetearían cada vez que nos orgulleciéramos demasiado de nuestra condición de hijos del progreso, que nos seguirían importando. Por primera vez, contemplaron los derechos del futuro, los nuestros. Ah, qué interesante, ¿no? Esto de hablar de listas. Tengo que confesarles que yo soy algo así como apasionada de las listas. No sé por qué. Bueno, los que ya me conocen y han visto otros proyectos saben que me encanta hacer mi lista de cosas que me hacen feliz. Pero nunca se me había ocurrido hacer una lista de cosas que quisiera que el futuro recordara. ¿Qué pondrían ustedes en esa lista? Tal vez no sería mala idea hacerlo, ¿no creen? ¿Por qué no lo hacen y lo comparten? Me va a encantar leerlo. Que les vaya muy bien. Tengan un bonito día, espero que tengan una excelente mañana, una maravillosa tarde, pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!